para reestructurar, refinanciar la deuda, cómo se avanza en términos macroeconómicos y si los comercios pueden ir recuperando ventas en términos microeconómicos y la economía real puede volver a funcionar. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Todos queremos salir a la calle, mucha gente quiere volver a los comercios y muchos clubes quieren volver a primera también. Quiere el Santo Tucumano, quiere San Martín Tucumán volver a toda costa y ha generado ya un resonar importante para la Asociación del Fútbol Argentino. Lo mismo Talleres de Córdoba, que obviamente está en primera, pero se ha hecho escuchar. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro, Leila, ¿cómo les va? Buenos días. Carlos, ¿te puedo preguntar qué pasó en el hogar? Me han chusmeado algunas cuestiones. Sí, nos llegan los chismes. La cuarentena se hace larga, chicos. Qué bárbaro, ¿eh? Uno anda comentando cuestiones personales y miren cómo se hacen públicas en un santiamén. Qué bárbaro. Podemos mantenerlas así, no pasa nada. Mi criaturita, esto es un consejo para... padres que estén escuchando, por favor, aléjenle objetos contundentes cerca de los aparatos de televisión porque los pueden romper tan solo con un pequeño golpe. Usted sabe cómo ha mejorado la tecnología, que hoy las pantallas son tan frágiles, claro, que se rompen de nada. Félix me rompió la tele, gente. No. Oh. Así que no tengo chances de ver a la Nata y a Majul y tengo que escuchar radiográfica todo el día. Bueno, es un militante de la comunicación popular. Es un ludista. Es un hombre que está en contra de que va por lo artesanal. Así que un saludo para toda la familia y bueno, ya se va a recuperar. Todo volverá. Carlos, hemos escuchado de todo un poco. En estos meses, literalmente hemos escuchado de todo sobre el fútbol. Si va a volver, si no iba a volver. Sí, ayer Alberto dijo es posible y queremos que se hagan los test rápidos en los clubes. Fassi, como siempre, con una visión empresarial desde Talleres de Córdoba. ¿Qué pasó ahora con San Martín de Tucumán, que también se para frente a la AFA a realizar su demanda? Bueno, acá hay una cuestión que tiene un doble fondo y nosotros vamos a tener que explicar, más que nada, qué hay detrás de todo esto, porque... hay una situación de superficie y hay una que es muy interna del fútbol argentino que tal vez sea la que tenga que prestarle mayor atención. Los campeonatos del fútbol argentino desde hace 15 días están finalizados, han concluido según lo ha determinado el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto en todas las categorías. Lo que también se explicitó es que no habría descensos en esta temporada en ninguna categoría porque se entendía injusto que faltando una cantidad de fechas que dependiendo la divisional era mayor o menor, se consumaran descensos. Uh-huh. Claro, tampoco estaban resueltos los ascensos a las distintas categorías y... por distintas razones, el mayor problema no radica en la B Metropolitana, en la primera C, en la primera D, o en el torneo federal, en el cual todavía faltaba mucho recorrido, y había por los esquemas de campeonatos, sobre todo en los campeonatos organizados por AFA, campeones de una apertura, el mayor problema radica en la B Nacional, o en la primera Nacional. Un campeonato dividido en dos zonas, que tenía dos líderes, Atlanta de un lado, San Martín de Tucumán del otro, y faltaba todavía aproximadamente 10 fechas, no recuerdo ahora en este momento la cifra exacta, para que finalice el campeonato. Reglamentariamente, uh-huh, ni Atlanta ni San Martín de Tucumán eran campeones. En caso de finalizar el campeonato en la última fecha, debían jugar una final por un ascenso a primera división. Pero ante la situación que se dio, los hinchas y los dirigentes de ambos clubes llevaron adelante una campaña conjunta en redes sociales por el ascenso de ambos clubes a la primera división del fútbol argentino. Vamos a decir algo. San Martín de Tucumán y Atlanta, por distintas características, son clubes que hoy tienen un peso, no voy a decir importante, pero tienen un peso específico propio. Atlanta, más que nada por cuestiones que tienen que ver con la vida política de la ciudad de Buenos Aires. San Martín de Tucumán, porque tal vez sea uno de los grandes, uno de los equipos más importantes de las provincias de nuestro país. Hasta ahí la situación era clara. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ratificó que los ascensos en todas las categorías se van a resolver dentro del campo de juego. La situación con Atlanta y San Martín de Tucumán se tensó en la última semana y se hizo irrespirable el jueves pasado. ¿Por qué? Porque diputados de la provincia de Tucumán, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, plantearon que San Martín de Tucumán debía jugar el campeonato de primera división por derechos adquiridos y en cierto punto obligaba a la Asociación del Fútbol Argentino a hacerlo. Yo les voy a hacer un puntito ahí. Cuando diputados, senadores, hasta un presidente de la República abiertamente le quiso marcar la cancha a AFA en una situación de la necesidad de un club que ascienda o que no baje de... La AFA nunca se tomó bien esa situación. Claro. Le pasó a Nueva Chicago en el 83, le pasó el propio Talleres de Córdoba cuando Carlos Menem, presidente de la República, casi que exige que no baje de categoría. La AFA levantó los hombros y dijo, ¿saben qué? Talleres de Córdoba va a jugar la B Nacional. Ahora, para no hacerlo muy extenso el asunto, el sábado, en un horario no muy habitual, que es el de las 20 horas, los clubes de la Primera Nacional hicieron un documento conjunto en el cual ratifican lo pautado por el Comité Ejecutivo, y no solamente eso, sino que lo ponen a Claudio Tapia como el presidente ideal de la Asociación del Fútbol Argentino. Palabra más, palabras menos. Y este comunicado lo firma Atlanta. Lo firma Atlanta. Claro. San Martín de Tucumán queda en soledad y el domingo presenta un comunicado incendiario, pero incendiario, en el cual lo manda a parir al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hasta ahí todo lo que es superficial. ¿Nos metemos ahora en lo que nos interesa realmente? Dale. Porque acá lo que tenemos que comprender es la lucha de poder intestina del negocio del fútbol. El 10 de diciembre pasado cambiaron un montón de cosas en nuestro país. Y cambiaron también unidades de negocios. Y el fútbol en la Argentina es un negocio muy grande, que lo manejaba el círculo rojo del poder. Esto tiene que ver con el gobierno saliente, el de Mauricio Macri, que metió mano hasta donde pudo, y lo que no pudo le quedó en el haber, es el de transformar los clubes en sociedades anónimas deportivas, porque el resto hizo todo lo que desde un primer momento entendió necesario, que era quitar el programa Fútbol para Todos, en lo posible intervención del fútbol argentino cuando no pudo, aunque durante 2 años muñequeó, poder cooptarla con un presidente propio. Entonces, ante este cambio de unidad de negocios, desaparece la Superliga, por ejemplo. Y hay gente relacionada al fútbol que tenía negocios, estructuras armadas, que le han cambiado de un día para otro. Por ejemplo, Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, que era tal vez el puntal de la Superliga, era la materia gris de la ingeniería, del negocio, del fútbol empresarial de nuestro país, y que de un día para otro se quedó sin la estructura, sin el sustento político que lo bancaba, tanto a nivel nacional como dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Porque el resto de los dirigentes, a los cuales Fassi, tal vez no abiertamente, pero sí en forma muy, muy, muy clara, menospreciaba por su poca capacidad empresarial, bueno, lo han puesto en el centro de la escena. Y acá comienza a jugar San Martín de Tucumán. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿quién es el presidente de la institución tucumana? ¿Ustedes saben quién es? No. No. Bueno, se llama Roberto Sagra. Y el nombre tal vez no les diga mucho, pero en Tucumán todos saben que Roberto Sagra es el hombre que está encargado, o por lo menos es el hombre que tiene la mayor cantidad de negocios relacionados con el juego. Ajá. ¿Ustedes saben quién es el vicepresidente primero de la Asociación del Fútbol Argentino? Bueno, se los digo yo. Se llama Daniel Angelici. Daniel Angelici fue presidente de Boca hasta el 9 de diciembre pasado. La vicepresidencia primera es un cargo político que Angelici tal vez tuvo que haber renunciado cuando perdió la elección dentro de Boca Juniors, porque en definitiva le corresponde al club, no a la persona. Claro. Angelici no solamente no renunció, sino que por declaraciones que ha hecho pública hace 10 días, es el puntal, podríamos decir, de la oposición dentro claro. de AFA. Sí, de hecho dijo Carlos explícitamente, no me podía ir y dejarle la AFA a Tapia y a Moyano. A estos morochos. Roberto Sagra tiene una relación íntima con Daniel Angelici, y esto tiene que ver con el negocio del juego. Esto es explícito, se han fotografiado juntos en infinidad de ocasiones. Entonces, a nadie se le escapa dentro del fútbol argentino que esta movida de San Martín de Tucumán, junto a la de Talleres de Córdoba, que es mucho más silenciosa, porque son diferentes modos y formas, tiene que ver con una estrategia de los que han perdido el poder, no solamente a nivel nacional, sino también dentro del fútbol argentino en los últimos meses, en el marco de ahora dar la figura de quien es hoy el titular de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Por qué? Porque tal vez este tema que tiene que ver con los negocios, a los hinchas mucho no les interese, vamos a ser completamente francos. Sí. Pero si hay un problema que el fútbol argentino arrastra desde el primer día, tiene que ver con la organización y tiene que ver tal vez con la zanja de Alsina. Porque San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba tal vez sean los dos clubes más convocantes de las provincias. No me quiero meter en una polémica con este tema. Y si San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba se plantan de manos a la Asociación de Argentinos, que esta figura de exterior contra capital. ¿Y saben cómo garpa eso? Claro. ¿Pero saben por qué el asunto es muy complejo? Porque el poder de Tapia, que si bien en los últimos tiempos se ha constituido como una figura política importante, porque ha tenido la muy suficiente, nace del respaldo de Ascenso Unido, y son clubes chicos, muy chicos en algunos casos, con voto directo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Recordemos que el interior tiene voto indirecto, porque son tan indirectamente afiliados los clubes. Entonces alguno dirá, desde el interior, pero mirá, Talleres de Córdoba, San Martín de Tucumán tienen voto indirecto, votan a través de sus federaciones, y no sé, un equipo de primera D, un equipo de primera C de la zona metropolitana de Gran Buenos Aires, vota directo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Y ahí comienzan a tallar, reitero, el tema histórico. Nuestro fútbol en este momento se va a utilizar, reitero, se va a utilizar, que tiene que ver con la antinomia provincias-capital. Es muy complejo el asunto, pero la realidad del asunto tiene que ver con las unidades de negocios. No se crean la galletita que es una cuestión Córdoba-Tucumán contra Buenos Aires. Claro. Esa es la fachada para la gilada. Carlos, la realidad es que hay gente que está detrás de negocios inmensos y quiere recuperarlos. Vos nombraste recién a los diputados y parte, bueno, diputados también del Frente de Todos en Tucumán, respaldando al club, la postura del club de San Martín. ¿Cómo se interpreta esa movida política? Que para ser presidente de Atlético Tucumán o de San Martín de Tucumán no es un cargo solamente dirigente dentro de una institución, Leila. Ajá. Tucumán es una provincia muy particular, muy particular, en el cual el fútbol también se comprende en forma muy singular, en el cual ha generado esta idea de que San Martín le están postergando un derecho adquirido, cosa que no es así, a la primera división. Hay que comprenderlo desde ese lugar. La provincia aporta muchísimo dinero tanto en Atlético como en San Martín de Tucumán. Y la presión que se ha generado en los últimos 20, 30 días en el marco de lo que se entiende que es un arrebato a los derechos de la institución, bueno, obligó, vamos a ver. Yo calculo que no nos habrán obligado, pero por lo menos La gran mayoría de los diputados provinciales tucumanos han firmado este comunicado, el cual le exigen a la Asociación del Fútbol Argentino que San Martín de Tucumán juegue en primera división. Es algo sorprendente y novedoso, Leila, porque haciendo memoria no recuerdo que haya sucedido algo así en la historia del fútbol argentino. Claro, es tremendo. Claro, sí. Bueno, incluso, sin ir más lejos, Leito, presidente, Mario Leito, si no me equivoco, presidente de Atlético Tucumán, Atlético. Parte del Frente de Todos también, en un rol político, pero bueno, no fue parte en este caso de la operatoria en favor de San Martín. Veremos cómo sigue esta semana. Es una decisión que no tiene un plazo obligatorio. Obviamente no se puede extender demasiado, pero no es que esta semana tiene que definir la AFA, sino que se irá viendo. Los ascensos deberán definirse en cancha y no sabemos cuándo estará habilitada esa cancha. Así que también será no. un